Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Buenas tardes, querida audiencia literaria. Este sábado venimos recargados de muchísima diversión, entretenimiento y, como no, de datos importantísimos que cada lector debe saber. Mi nombre es Fernanda Rodríguez y los estaré acompañando en esta segunda emisión de nuestro programa junto a mi querida amiga Alejandra Flor. Hola Fer y amigos lectores, bienvenidos una vez más a navegar por las páginas de los libros de nuestra constelación literaria de la manera más emocionante y creativa. Sin duda, para mí es un honor acompañarlos hoy en este nuevo viaje que trae interesantes sorpresas. Hoy hablaremos sobre la mitología griega y, como sabes Ale, nuestro programa se llama Constelaciones Literarias y te cuento que la mayoría de las constelaciones nacieron en la mitología griega. Déjame preguntarte, ¿qué signo zodiacal eres para contarte el mito que hay detrás? En serio, Fer, eso no lo sabía. Aunque la verdad es que la mitología griega está llena de novedades que no dejan de sorprenderme. Siempre hay algo nuevo por aprender. Y te cuento que ya estamos en el mes que corresponde a mi signo zodiacal. Soy Géminis. Y aunque claro que con esto de que los astros se han movido y han cambiado, ya es diferente. Pero bueno, dime. ¿Qué mito tenemos los que nacimos geminianos? Bueno, te cuento, Ale. Resulta que Zeus se enamoró de Leda, una reina mortal. De esta unión nacieron dos gemelos, Castor y Pollux. Ellos eran muy intrépidos, por lo cual se embarcaron a buscar el vellocino de oro. En esta ocasión, Castor murió y Pollux estaba muy entristecido porque eran muy unidos. Entonces Zeus, al ver que Pollux estaba muy triste, los envió hacia el cielo y están ahora en la constelación Gémini. Por otro lado, también se cuenta que Zeus, al ver que Pollux estaba muy triste, lo envió al inframundo para poder encontrarse con Castor, pero también Castor y Pollux podían elevarse al Olimpo, así podían estar en el inframundo y también podían estar en el Olimpo. Por eso se dice que los Géminis son un poco cambiantes, pero eso no está muy seguro, querida Ale. Wow, Fer, de verdad que no conocía esa historia. Y puedo decir que tal vez tenga un poquito de razón. Y seguramente contaré esta historia en alguna ocasión. Así que gracias por contármela ahora. Seguro que sí, Ale. Bueno, sin más preámbulo, damos inicio al primer segmento, Revolviendo Libros. Abuelito, ¿qué haces? Desempolvando unos libros, hijita. ¿Y de quiénes son? Quiero saber más. Si quieren conocer los autores y libros escondidos en el cosmos, quédense en Revolviendo Libros. Ahora les traemos una reseña de la Teogonía de Hesíodo, que habla sobre los inicios de los dioses en la mitología griega. Pero sin querer revelarles demasiado, les dejo con la reseña y un dato curioso gracias a nuestra querida Fer. Escuchémosla. Hesíodo fue un poeta de la antigua Grecia. se data que existió alrededor de los años 700 a.C. Es considerado como uno de los primeros filósofos griegos, ya que muchas de sus obras le agregaron un poco de alegoría a múltiples sucesos fenomenológicos transitorios de la época. Teogonía de Hesíodo es una obra escrita en griego antiguo entre los años 730 y 700 años antes de Cristo. Es un poema muy amplio que se basa en la deidad de los dioses y el nacimiento de estos. En este libro, Hesíodo relata principalmente toda la historia de la mitología griega, haciendo una descripción general de todos los dioses inmortales y de su procedencia, es decir, de quienes fueron engendrados. Una buena parte de la obra es precisamente un relato en forma de poesía de, por así decirlo, el árbol genealógico de los dioses griegos, en donde el autor cita en orden estricto todas las uniones que se dieron lugar entre ellos y los hijos que resultaron de dichas uniones. Su título significa genealogía o nacimiento de los dioses. Está compuesto por dos bloques, el primero, el himno de las musas del monte Helicón, cosmología y primera generación de dioses, primera parte del mito de sucesión, en donde se mencionan las deidades que representan elementos cósmicos, Caos, Gea y Eros, y posteriormente se representan cronológicamente las primeras generaciones. Luego se representan además de dioses de elementos los primeros antropomórficos, como los titanes, los cíclopes y los hecatonquiros. Al finalizar este bloque se menciona el mito de sucesión y la castración de Urano, además de todos los dioses que nacieron de él. En la segunda y tercera generación está el himno a las musas del Olimpo. Le siguen un conjunto de genealogías y final del mito de sucesión, llegando a la titanomaquia. En la cuarta generación de dioses se presenta la distribución de los tres reinos de la tierra, cielo para Zeus, mar para Poseidón e inframundo para Hades, y se muestra la constitución del inframundo y diversas genealogías surgidas de los dioses olímpicos. En el final del poema, si bien se pierde el hilo, se muestra un nuevo proemio, nuevas genealogías y un catálogo de héroes. ¿Sabías que? Hesíodo se convirtió en poeta porque las musas heliconiadas se presentaron frente a él y le dijeron que su destino era ser poeta. Ellas le dijeron: pastores del campo, triste oprobio, vientres tan solo, sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades, y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Así dijeron las hijas bien habladas del poderoso Zeus, y me dieron un cetro después de cortar una rama de florido laurel, infundiéndome voz divina para celebrar el futuro y el pasado, y me encargaron alabar con himnos la estirpe de los felices sempiternos y cantarles siempre ellas mismas al principio y al fin. ¿Más a qué me detengo con esto en torno a la encina o a la roca? No había una vez ni eras una princesa con un lunar. Solo una navegante que busca historias, cuentos y leyendas en el mar de las letras. Acabas de iniciar un viaje infinito por las letras más simples. Acompáñame a descubrir los misterios que hay en Viajando entre Letras. Si eres amante de la mitología griega, obviamente debes leer este magnífico libro donde sabrás el árbol genealógico. Bueno, diría vos que genealógico de la mitología griega. Es hora, querida Ale, de disfrutar de un mitológico radioteatro. Así es, sin duda. Y para aumentar el interés de ustedes, queridos amantes de la lectura, les presentamos La Teogonía. Escuchemos. Antes de todas las cosas existió Caos y después de Gea, la de amplio seno, asiento siempre sólido de todos los inmortales que habitan las cumbres del nevado Olimpo y de la tierra espaciosa. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, el que tiene la inteligencia y la sabiduría en sus pechos. De Caos nacieron Erebo y la negra Nyx. Y Gea parió primero a su igual en grandeza, al Urano estrellado. de mí nacerá Urano y cubrirá por entero a los dioses. Será para ellos su morada segura. De su seno también concibió a los dorios enormes, frescos retiros de las divinas ninfas que habitan las montañas, también al mar estéril que bate furioso, luego a Ponto, a quien lo engendró sin unirse a nadie en las suavidades del amor. Y después, concubina de Urano, parió a Océano, el de remolinos profundos, a Coyo, a Críos, a Hiperión, a Iapeto, a Tea, a Rea, a Temis, a Nemosina, a Feba coronada de oro, al amable Tetis, a los cíclopes de corazón violento, quienes se encargaron de entregar a Zeus su instrumento. Zeus, a ti te entregamos el trueno, el rayo forjado por nuestras manos. Son todo tuyos. Ahora eres el dios del trueno. Y el último a quien parió fue al sagaz Cronos, el más terrible de sus hijos, quien cobró odio a su padre vigoroso. Después de Gea y de Urano nacieron otros tres hijos, grandes, muy fuertes, horribles de nombrar: Coto, Briareo y Giges, raza soberbia. Y de sus hombros arrancaban 100 manos indomables, y cada uno de ellos tenía 50 cabezas que se erguían sobre la espalda. Y su fuerza era inmensa, invencible. De todos los hijos nacidos de Gea y de Urano, eran los más poderosos. Pero conforme nacían uno tras otro, su padre los sepultó, privándolos de la luz en las profundidades de la tierra. Gea gemía por su parte, llena de dolor. No, Urano, no puedes destinarlos a una vida tan miserable. Son tan hijos míos como tuyos. No les realices tal crueldad. Pero Urano se alegraba de esta mala acción y no prestaba atención a las súplicas de Gea, así que un día ella abrigó un designio malo y artificioso. Queridos hijos míos, vástagos de un padre culpable, si queréis obedecer, tomaremos venganza de la acción injuriosa de su padre, porque él fue quien meditó un designio cruel. Habló así y el temor los invadió a todos, y ninguno se atrevía a responder. Por fin, recobrando ánimo el grande y sagaz Cronos, dijo así a su madre. Madre, en verdad te prometo que llevaré a cabo esta venganza. Ya no tengo respeto a nuestro padre, porque él fue quien primero meditó un designio cruel. Habló así, y la gran Gea se regocijó en su corazón. Prepararon una emboscada, y le puso en la mano una hoz de dientes cortantes, y le confió todo su designio. Llegó el gran Urano trayendo la noche, y se tendió sobre Gea, por entero y con todas sus partes, lleno de un deseo de amor. Su hijo Cronos asió la hoz horriblemente, y cortó de manera rápida las partes genitales de su padre, y las arrojó detrás de sí. Gea recogió todas las gotas sangrientas que emanaron del herido. Las partes que había cortado, Cronos las mutiló con el acer y las arrojó desde la tierra firme al mar de olas agitadas. Flotaron mucho tiempo sobre el mar y del despojo inmortal brotó blanca espuma y de ella salió una joven. Abordó la tierra la bella y venerable diosa y la hierba crecía bajo sus pies encantadores. Fue llamada Afrodita, más conocida como la diosa de la belleza, sensualidad y amor. ¿Sabes, Ale? Después de escuchar el radioteatro, me surgió una cuestión. Como es sabido, Cronos asesina a su padre, de allí nacen los titanes, y Cronos toma el control del universo. Pero por una profecía, Cronos sabía que uno de sus hijos lo derrocaría. Entonces, se tragó a todos sus vástagos, menos a Zeus, que fue escondido por su madre. De esta manera se cumple la profecía y Zeus toma el control y obliga a Cronos a vomitar a sus hijos. Pues ya me largué. Bueno, el punto es que detrás del mito está el tema del karma, que de alguna u otra manera llega a ti. Es como que el karma aquí no justifica los medios, ¿no lo crees, Ale? Pues algo así, Fer. Según el budismo, el karma es una especie de espíritu de justicia que se desprende de alguna acción que hayamos hecho en el pasado. Entonces aquí no aplica claramente ni las excusas ni las justificaciones. Al karma no se lo puede engañar. Y cuando Cronos fue tan cruel con sus hijos que prefirió comérselos antes que ceder el poder, el karma tomó acción y lo alcanzó a través de las manos de su hijo Zeus. Aunque si lo vemos desde otro punto, la profecía también pudo ser un karma con el que Cronos ya estaba cargando y que debía cumplirse sin importar qué se hiciera para impedirse. Concuerdo contigo, Ale. Y ahora que topamos el tema de las historias que traen detrás cada uno de los personajes mitológicos griegos, quiero contarles que la historia de Andrómeda es una de mis favoritas. Verán, en la mitología griega, Andrómeda era la hija de Casiopea y Cefeo, el rey de Etiopía. Su madre estaba tan orgullosa de su belleza y la de su hija, que declaró que eran más hermosas que las Nereidas, lo cual enfureció a estas hijas del mar y se quejaron con el dios Poseidón. Entonces él las amenazó con enviar una inundación y un monstruo marino llamado Cetus para destruir el reino por semejante ofensa. Con miedo de ver su pueblo destruido, los reyes consultaron un oráculo, y este les explicó que la única forma para salvar su pueblo y calmar la ira de Poseidón era entregar en sacrificio a su hija Andrómeda. Así que los reyes no tuvieron más opción que encadenar a Andrómeda a unas rocas para que Cetus, el monstruo marino, acabara con su vida. Pero ellos prometieron que si alguien la llegaba a salvar, le darían su mano en matrimonio. Bueno, y así fue que cuando Andrómeda estuvo atada, gritó tan fuerte que sus gritos llegaron a oídos de Perseo, que pasaba por ahí luego de haber derrotado a Medusa. Medusa era aquella que llevaba varias serpientes en su cabello y que convertía en piedra a todo aquel que la viera. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, volviendo a Andrómeda, cuando Perseo vio al monstruo marino acercándose a la chica, voló en su Pegaso y le mostró la cabeza de Medusa para que éste se convirtiera en piedra. Entonces, ya con el monstruo marino derrotado, desencadenó a Andrómeda y luego ellos dos se enamoraron. Pero los padres de la chica no permitieron que se casaran, aunque lo habían prometido, lo habían ofrecido de recompensa, pero no lo permitieron. Entonces Casiopea quiso acabar con la vida de Perseo, pero este, para defenderse, los convirtió en piedra usando la cabeza de Medusa. Luego Perseo regresó a su isla para casarse con Andrómeda. Y después de un tiempo, la diosa Atenea colocó sus imágenes juntas en el cielo. También las de Casiopea y Cefeo, junto a la de Pegaso y el monstruo marino Cetus. Así fue como nacieron sus respectivas constelaciones. A propósito de lo que me contaste, Fer, sobre que esos mitos dieron nombre a las constelaciones que conocemos ahora. Y tu amiga, cuéntame, ¿tienes algún personaje o mito favorito? Claro que sí, amiga, y a toda la audiencia le recomiendo que, como ya estamos en verano, los cielos en la noche son espectaculares, así que si ustedes conocen o pueden reconocer las constelaciones, los invitamos a que disfruten el cielo nocturno. Te cuento, Ale, que a mí también me encanta Andrómeda. Y como sabes, todos los mitos y todos los personajes están relacionados, así que les recomendamos la teogonía para que ya vayan entendiendo todo el hilo de esta mitología. Y yéndonos un poquito de la astrología y de los mitos a la astronomía, les cuento un dato curioso, querida audiencia. La galaxia de Andrómeda se colisionará con la Vía Láctea dentro de 4.000 millones de años aproximadamente, generándose así una galaxia doble. Ya regresando a lo que me preguntaste y sin muchos rodeos, mi personaje favorito es Atenea. Bueno, también me gusta Medusa, Artemis y muchos más. Atenea me encanta porque es una diosa muy sabia. Para quienes no conocen, ella es una diosa de la guerra y tiene los dones de la estrategia y de la ciencia y de la habilidad. Es muy respetada dentro de la mitología, además que pertenece a los 12 dioses del Olimpo. Y pues en particular me agrada mucho porque es una diosa muy poderosa que le han conferido el tema de la guerra. Y eso es un poco raro, cualquiera diría que ese cargo lo hubiesen ocupado un dios. Bueno, a Atenea la veneraban dioses, semidioses y mortales, aunque sí tengo mis remordimientos contra esta diosa. Y ya que mencionaste hace un momento a Medusa, quería contarles el mito de la bella Medusa. No siempre fue la malvada y la villana en la historia. Ella era una mortal muy hermosa que Poseidón, el dios del agua, se quedó totalmente obnubilado por su belleza. Pero Medusa no lo quería. Ella quería ser una sacerdotisa y servirle por siempre a la diosa Atenea. Un día, Poseidón, cegado por el deseo, fue hasta el templo donde adoraban a Atenea y violó a Medusa. La diosa de la guerra, al ver tal oprobio, enfureció y castigó a la pobre Medusa. Sus cabellos, como lo dijiste, Ale, se convirtieron en serpientes y cualquiera que la mirara se convertiría en piedra. Cuando leí el cuento, Ale, me dio un cierto aire de resentimiento contra Atenea, porque Medusa no sedujo a Poseidón. Ella no tenía la culpa de su belleza. El que debía ser castigado era Poseidón y no la pobre Medusa. Es cierto, Fer, y además esto demuestra la realidad en la que vivimos. De hecho, muchas de las veces las mujeres son las culpables por vestirse de una manera que a la sociedad no le parece correcta. Ya ven, querida audiencia, que los mitos nos ayudan hasta comprender la sociedad en la que vivimos. Y para que esto nos sirva para reflexionar. Y bueno, para finalizar este segmento, les traemos un temazo musical con ustedes si los griegos rapearan, mezclando filosofía y rap. Escuchemos esta divertida mezcla. El buen carácter de humanos no se forma en un mes, se crea día a día y no accede a la rapidez. Se requiere un esfuerzo paciente y constante, solo así cosecharás el fruto de un buen carácter. La vida no examinada es líquido sin elixir, por más que ya exista no lo valdrá vivir. No harás nada en este mundo sin coraje por amor, es la cualidad más grande en la mente junto al honor. Yo nunca hice nada por accidente, ninguno de mis inventos provienen de la suerte. Nada es casualidad por un camino sin atajos, ya que todo lo que tengo proviene de mi trabajo. Somos lo que hacemos en nuestra vida diaria, la excelencia no resulta de una causa solitaria. Ya que no son los actos que dan triunfo mágico, la excelencia sale de la suma de tus hábitos. El hombre ideal se olvida de las ansias, tiene los accidentes de la vida con gracia. No mata sus problemas, desapaga en eutanasia, haciendo lo mejor de sus circunstancias. En los momentos más oscuros, de plena solitud, es donde más debemos enfocarnos para ver la luz. No podemos vivir mejor, ni con más honor, que en la misma búsqueda apuntando a ser mejor. El secreto a ser feliz está plantado en tu terreno, en apreciar la chispa que precede al trueno. No es el conseguir más, si es que ya estoy lleno, es crear capacidad para disfrutar con menos. Que hasta tiempo después, en el nuevo milenio, adquiere esta filosofía el propio Marco Aurelio. Él no se conformó pese a ser un emperador, temía estar en la ruina, así que se autoexigió una semana para dormir en el piso sin su ego, dejar todos sus lujos y vivir en desapego. Alimentarse con lo mínimo como prueba de fuego, practicando su temor, así perdió su miedo. Lo que dejas atrás no es lo que te queda, ni lo que está grabado en monumentos de piedra. Es el legado que construyes y los que enredarás, lo que queda entretejido en la vida de los demás. Perdonamos al niño que teme a la oscuridad, y qué pasa con el señor que no ve la realidad. La tragedia verdadera no pasa en la cruz, sino cuando los hombres le tienen miedo a la luz. Para que esa luz nos ilumine sin más, romper por una vez ese complejo de Jonás. Es temerle a la grandeza e inteligencia con astucia, porque si eres mediocre resulta que nadie juzga. Tenemos miedo a la muerte separándonos del público, no queremos perdernos, queremos ser únicos. También miedo a la vida de la individualidad, destacarse demasiado lleva a la soledad. Nuestra vida alterna entre el individualizarse con el miedo de la muerte para solo confirmarse. Y sobre todo la grandeza, su concepto coherente que nos dice el ser capaz para ser diferentes. Si no es lo correcto, no lo hagas ni lo sigas, y si no es verdad, simplemente no lo digas. Y cuando te levantes en la mañana a vivir, respira, piensa y ama el privilegio de existir. Si tienes miedo a morir, si te causa desconcierto, primero asegurarse de tener ojos abiertos. Mira qué tan distinto es tu vida la que detecto a la que estarás llevando cuando quedes muerto. En el fondo no es la cosa lo que nos molesta, sino cómo juzgamos y qué tanto nos cuesta. La felicidad depende de mi propio cuento y es lo que se refleja en mis propios pensamientos. La mejor venganza, que nunca ocurre en vano, es el diferente a quien causó ese daño. Rechaza tu sentido de prejuicio para atrás y ese prejuicio por sí desaparecerá. No controlo otros sucesos en su naturaleza, pero mi mente es mía y controlo lo que piensa. Si es que esto lo entiendo, voy a encontrar la fuerza. Cuando el sol se eclipsa, más se ve su grandeza. Ser estoico significa mirar en tu interior. Es lo que hace y forja a todo gladiador. No trata de eliminar a ninguna emoción, sino que se trata de su domesticación. El tema que acaban de escuchar, querida audiencia, fue Si los griegos rapearan, del canal de YouTube Emprende Rapeando. En este ingenioso tema se mezclan los pensamientos más potentes de la filosofía griega. Toma las frases célebres y las convierte en bellas rimas, que nos traen reflexión y además nos enseñan de manera divertida toda esta sabiduría. Entre ellos está Seneca, Aristóteles, Platón, Heráclito y hasta Marco Aurelio y muchos más. ¡Qué interesante, amiga! De verdad, uno se encuentra con joyitas del rap, de las que no solo disfrutas de la melodía, sino que también aprendes. ¿Qué te pareció, querida Ale? Sin duda, Fer, qué increíble y admirable el ingenio del chico que lo creó. ¿Quién podría haber imaginado que las palabras de aquellos filósofos terminarían en una canción de rap? Aunque claro, también hay que reconocer la intención del video. Se esperaba, o bueno, se espera, que el conocimiento de estos filósofos y las genialidades que enseñaron lleguen a todas las personas de una manera más divertida. Podemos decir, pues, que no todas las personas disfrutan de la lectura, así que hacerles llegar el mensaje por medio del rap es una idea brillante. Últimamente, además, te cuento que he vivido de cerca con un amigo cómo es la creación de una canción de rap. Y para que de verdad resulte buena, sin duda deben meterle sentimiento. De seguro el chico del canal es un amante de la filosofía. Y te cuento, amiga Ale, no solo de la filosofía, tienen rap de matemáticas, de química y de todas las materias. Así que si gustan pueden ir a buscarles cómo Emprende Rapeando. Concuerdo contigo, Ale, es que deben acoplar y ordenar las palabras para que todo rime y tenga armonía. Yo admiro el trabajo porque es arduo buscar todas las frases e irles dando rima. Buscando un poquito más en la letra de la canción, una de las frases que me cautivó fue la de Marco Aurelio, que decía más o menos así: cuando te levantas en la mañana a vivir, respira y piensa y ama el privilegio de existir. Y pues precisamente, Ale, estos momentos difíciles que estamos pasando, realmente es un privilegio estar sano y estar con vida. Así que no se amarguen, querida audiencia, por pequeñas cosas. Demos gracias por estar vivos en este hermoso cosmos. Bueno, amigos y amigas, es hora de la pausa publicitaria. No se despeguen, que volvemos con más de tu programa literario. ¡Espera! Lee un capítulo más y nos vamos al espacio publicitario. Siempre dices lo mismo y no terminas ni uno ni dos. ¡Terminas todo el libro! Tranquila, que ya regresamos con más de Constelaciones Literarias. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Acompáñenos a seguir celebrando los 40 años de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Prepare su butaca este domingo 13 de junio. a las 2:45 de la tarde. Presentación y proyección del documental ecuatoriano La muerte de Jaime Roldós, de los directores Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera. A las 5 de la tarde, Cineforo, con Manolo Sarmiento y Santiago Roldós. Si la actividad es de su interés, solicite link a casalquito@gmail.com o visite el Facebook de los organizadores: Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cineclub del Casal Catalá de Quito y la Red de Cineclubes Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, oh, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Oído a las voces críticas e imparciales. Espina u Opina te permitirá construir tu propia opinión y expresarla con valentía. Espina u Opina, un espacio de palabras y razón. Queridos lectores, estamos de regreso en Constelaciones Literarias. Estoy segura de que se quedaron con ganas de más. Y espero que hayan digerido todo lo que hemos hablado, porque nuestro viaje aún no ha terminado. Ahora les traemos una interesante entrevista al magíster Calixto Guamán. Buenos días con todos y todas, bienvenidos a un espacio de entrevistas con personajes literarios. En esta ocasión me encuentro en compañía del magíster Calixto Guamán García, a quien le doy la más cordial bienvenida. Es un privilegio contar con su presencia esta mañana. Antes de empezar, me gustaría saber cómo se encuentra y también que nos cuente un poquito sobre usted. Muchísimas gracias, Cintia. Muy buenos días. En efecto, mi nombre es Calixto Guamán, soy profesor de la carrera de Lengua y Literatura en la Universidad Central, en la Facultad de Filosofía. Mi apasionamiento por esta asignatura se da desde la escuela. Desde que mi maestro de escuela me hacía participar en algunas presentaciones cortas de teatro con principios o para formación de valores. Y ya como profesor de literatura, que trabajé más de 20 años en una institución educativa, también me dediqué a disfrutar de la lectura, a disfrutar de la literatura, tratando de contagiar, de motivar el placer de leer a los jóvenes estudiantes. Entonces, esa ha sido mi mayor experiencia, esa es mi motivación de vida. Como usted dice, algunas obras tienen el objetivo de enseñar y de enviar un mensaje. Yo quisiera saber usted, ¿tiene obras literarias, obras con un género dramático? Bueno, yo no soy escritor, eso es definitivo. Quizás lo que sí hago es, y no de manera directa, sino con la ayuda de los estudiantes, el haber creado, el haber adaptado ciertos guiones de obras literarias para ser puestas en escena. Entre ellas, por ejemplo, se hizo un guión para presentar la Eneida de Virgilio. También hubo un guión que se presentó la obra de Carlos Carrión, El deseo que lleva tu nombre. Y así varias obras de autores ecuatorianos en el colegio, creo que Pungo, de Alacosta. Más bien ha sido aprovechar la experiencia de utilizar el teatro como estrategia didáctica, como una herramienta de aprendizaje, a fin de que el estudiante no solamente lea por leer una obra, a fin de que la lectura no se convierta en un castigo o una forma simple de evaluar o un control de lectura mediante resúmenes, en los que el estudiante solo utiliza las primeras líneas de la página, las palabras del medio y las palabras finales, sino que el estudiante tenga una lectura consciente, que el joven pueda hacer una lectura crítica, y a partir de esa lectura consciente, crítica, reflexiva, vaya construyendo el guión que le sirva a él, que le ayude, en efecto, no solo a entender la obra literaria, sino en el contexto en el que está puesta. ¿Para qué? Haga contraste con nuestra realidad, con lo que vivimos hoy. En este criterio de crear un criterio, con la literatura, con la lectura diaria, con el entender tanto la sociedad y lo que estamos leyendo como relacionarla. En torno a esto, le quería preguntar, ¿qué diferencias ha visto usted en la enseñanza de la literatura durante los años? ¿Hay diferencias en progresos o deficiencias? Bueno, yo he visto de todo. Le comento que quizás con los años que llevo en la docencia, recuerdo que en el gobierno del señor Rodrigo Borja un decreto ejecutivo establecía que no se puede ejercer la docencia sin tener un título habilitante para ello. Muchos de esos profesionales, reitero, que ya tenían un título, tuvieron que regresar a la universidad a buscar el título habilitante, el título en docencia en la especialidad que estaba impartiendo. Y me pareció maravilloso, porque la preocupación de los maestros, la formación que se estaban dando ellos mismos, sumado a que tenían un criterio ya establecido de lo que era nuestra especialidad, y creo que todas las especialidades le hizo bien. Entonces yo, por lo menos en esa etapa, en ese periodo, vi un crecimiento en lo que era la enseñanza de la lengua y la literatura. El exigirles a los maestros su preparación, su especialización, influyó positivamente para que se tome otras estrategias, que el teatro sea una forma de enseñar la literatura. En los últimos años he visto un retroceso, porque uno de los peores errores que se pudo dar en la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2008 es haber concebido que todas las personas pueden llegar a ser docentes, así no tengan el título de la especialidad. ¿Por qué? Porque como reza la ley, manifiesta que aquellas personas que tengan un título universitario, pero no relacionado con la docencia, pueden seguir un curso de pedagogización para ser parte del cuerpo docente. Y ese ha sido uno de los mayores desastres que se ha visto en los últimos años. Porque una cosa es saber lenguaje y otra cosa es poder transmitir ese lenguaje a los estudiantes. Porque una cosa es leer un libro de carácter científico y otra muy distinta motivar, hacer que los jóvenes amen la literatura. Entonces creo que ese es uno de los principales errores, ¿no? Y algo que subsiste, que es un problema indiscutiblemente, es el hecho de creer que la lectura sigue siendo un castigo, que la lectura solamente se evalúa para pasar el año, que la literatura solo sirve ¿para qué? Para tener una nota. Cuando la evaluación de la literatura y la lectura no debe medirse para aprobar o reprobar, sino para darle satisfacciones al ser humano y para evidenciar el crecimiento de su forma de pensar, de su manera de actuar, de la criticidad con la que desempeña las cosas. Entonces, en este aspecto, como usted ha detectado tal vez muchas falencias, me gustaría saber, tal vez en estos planes de estudio, la metodología, los intereses que se desenvuelven en esto, ¿a usted qué le gustaría mejorar en estos aspectos? Me gustaría mejorar, de entrada, el acceso a los libros. El acceso a los libros de forma física o de forma digital, no hay problema. Es necesario que les demos facilidad, que les demos acceso a los libros. Que las instituciones educativas primarias, secundarias, superiores, tengan abundantes libros. Y que esos libros no sean objetos decorativos para las bibliotecas, para las salas, para las aulas de clase. Que sean material de trabajo. Que no sirvan para tenerlos guardados ahí bonitos, sino que se los preste a los estudiantes con facilidad. Que se lleven a la casa, que vayan leyendo en los buses, no importa. Los libros son importantes porque requieren ser leídos, porque buscan ese espacio para abrir las mentes de los estudiantes. Y ese es el verdadero sentido que se le debe dar. No solamente fragmentos, necesitamos que el estudiante lea todo y entienda el contexto y entienda la sociedad y entienda la familia y entienda la forma de pensar de cada uno de los autores. Porque a propósito de lo que usted me decía, al inicio, en la conquista, cuando nuestros aborígenes, cuando nuestros antepasados utilizaban el teatro como una forma de distracción, como una forma de adoración, como una forma de veneración a sus dioses. Claro, a los españoles no les convenía, y una forma de dominar era quitándoles su cultura. Por eso es que se prohibieron estas representaciones teatrales. Y por eso es que lamentablemente el Ecuador, por ejemplo, no cuenta con obras teatrales de la época aborigen, de la época precolonial. Inclusive en el inicio de la colonia no se podían, no se permitían hacer este tipo de representaciones, porque iban, porque sabían que podía representar cosas en contra de la monarquía, en contra de sus dominadores. Y para finalizar, me gustaría saber, que de acuerdo a todas estas reformas, que sería usted, ¿cuál sería el primer libro que recomendaría a los estudiantes? Y también para que ellos puedan satisfacer esta necesidad de la literatura. A mí me gustaría que los jóvenes, por ejemplo, empiecen leyendo ese teatro ecuatoriano, que realmente nos deja una ilustración maravillosa. Que leamos al Pipo Queirolo, pues a José Martínez Queirolo. Canta, por ejemplo, Las faltas justificadas, donde nos hace reflexionar el papel de la juventud en la transformación de la sociedad con la rebeldía clásica de ellos. La Dama Meona, como una crítica a la sociedad, a esa sociedad que supuestamente nos beneficia o que se beneficia para sí mismo. Y muchos autores contemporáneos. Pero quizás de los contemporáneos, un pensamiento así profundo, profundo, creo que las obras de Arístides Vargas, del mismo Eliezer Cárdenas, actualmente con la irrupción en el teatro de Paul Puma, yo creo que son las obras. ¿Cuál me gusta? Me gusta mucho por el papel protagónico que le da a la juventud, definitivamente Las faltas justificadas. Porque esas faltas justificadas no solo que le orientan al joven, sino que también le hacen entender al profesor cuál es su verdadero rol. Y el verdadero profesor no es el que imparte conocimientos, sino el que sabe formar la mente de los jóvenes estudiantes. Entonces, quizás yo empezaría por ahí, por faltas justificadas. Muchas gracias por todas estas recomendaciones literarias, que la verdad es muy amplia. Gracias también por su tiempo, por sus recomendaciones y también por su crítica y su opinión acerca de la literatura, que tal vez si los jóvenes, tal vez algunas otras personas, no tenemos como que el hábito de leer, pero con usted creo que nos queda la reflexión de leer, de meditar en esto y también ponerlo en práctica, ¿por qué no? Porque la literatura es eso, ¿no? Es un cambio y también es un levantar, es una voz que nos puede anunciar lo que pasó y lo que nosotros podemos hacer al cambio. Y la verdad es que sí, es muy grato el poder hablar sobre estos demonios, estos duendes que existen en los libros y que están esperando que se abran las páginas para poder embrujarnos. Muchísimas gracias. Qué interesante entrevista acabamos de escuchar, ¿no crees, Fer? Además, quiero resaltar la postura del docente sobre el teatro, que, aunque no pareciera así a simple vista, está muy ligado a la literatura. Y además, utilizarlo como recurso didáctico es una manera de aumentar el interés en los estudiantes. Realmente la lectura es una práctica profunda. El lector entra en el papel, imagina los escenarios y es como vivir en carne propia todo lo que está pasando en el libro. De la mitología griega, por ejemplo, han existido un montón de obras de teatro que tratan de personificar a cada dios y cada poder. Todo a partir de un texto. La creatividad que sale del lector que se engancha con una obra literaria no tiene barreras más allá, claro, de su propia imaginación. Y esto es justo lo que creo que el docente quiere que se transmita a los estudiantes. Gracias a nuestra compañera Cintia por esta nutrida entrevista. Y ahora vamos a dar paso al segmento que más poder desprende, el espacio para reconocer el trabajo de mujeres que se abrieron camino en la literatura a pesar de todos los obstáculos. La pluma y la mujer. Un espacio para rendir homenaje a las historias escritas por mujeres valientes, cuya única arma ante el mundo fue y será su pluma y el papel. Un recorrido sublime por la historia de la literatura femenina, novelas, cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas. Aquí, en La pluma y la mujer. Como saben, La pluma y la mujer es un espacio para descubrir a mujeres escritoras que han sido olvidadas en la historia, ya que muchas veces sus trabajos eran infravalorados. Así que Ale, cuéntame, ¿a qué escritora tenemos el día de hoy? Bueno, Fer, te cuento que para hoy llega a esta constelación literaria una de las primeras mujeres filósofas. Katy nos trae una crónica sobre la vida de Hiparquía de Grecia. Entre hojas, escritos y sellos, encontramos la historia de una escritora y filósofa griega cuya existencia data hace más de 3.000 años. Mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, continuemos. En Grecia, entre el siglo II y III a.C., se registró el nacimiento de Hiparquía, una de las primeras filósofas de la escuela cínica, escuela que tenía la tendencia filosófica de defender el principio de una vida entregada a la naturaleza y, por tanto, opuesta a la civilización, riqueza y opulencia del hombre de las grandes polis. Hiparquía gozaba de una posición social considerable, ya que pertenecía a una familia noble, por lo cual, en su juventud, tuvo la libertad de dedicarse a estudiar los principios de la lógica. Tiempo después, fue discípula del filósofo cínico Crates, quien años más tarde se convirtió en su esposo. Pues ella se había enamorado y no estaba dispuesta a aceptar un matrimonio impuesto por su familia, y pese a los defectos físicos de Crates, optó por entregarse como esposa. Una vez que había contraído matrimonio, Hiparquía no fue la típica mujer casada y de hogar. Más bien, se dedicó a vivir y obrar con pie de igualdad junto a su esposo. En cierta ocasión, Teodoro el Ateo, en medio de un banquete, objetó su presencia en la reunión y el hecho de que se dedicara a la filosofía y no a las tareas domésticas, ante lo cual Hiparquía contestó: ¿te parece por ventura que he mirado poco por mí en dar a las ciencias el tiempo que había de gastar o desperdiciar en tela? Se presume que de este hecho la filósofa escribió la obra Cuestiones a Teodoro llamado el Ateo, y años más tarde escribiría los libros Hipótesis filosóficas y Epicremas, pero no se ha podido conservar ningún ejemplar. Sin embargo, en los testimonios encontramos que Diógenes dedica a Hiparquía un capítulo en su obra Vida, obras y sentencias de los filósofos más ilustres. Por otro lado, también Giles Menage, en Historia de las Mujeres Filósofas, recoge un epigrama titulado A las Mujeres, el cual habla de Hiparquía y su peculiar forma de vivir como filósofa cínica. Una crónica de Catherine Paucar. Gracias, Katy. Sin duda, Hiparquía fue una mujer extraordinaria, muy adelantada para su época. Imagina, Ale, que Hiparquía buscaba la igualdad de su relación en ese tiempo. No pretendía doblegarse a su esposo y se dedicó a la filosofía. escuchemos un dato curioso que nos tiene preparado Katy para completar esta hermosa crónica. ¿Sabías que los filósofos cínicos fundaron el Día de la Incorporación de la Mujer a la Filosofía, o también conocido como Kinogamia, para conmemorar a Hiparquía, una fiesta que se celebraba anualmente en la ciudad de Atenas? ¡Qué interesante dato, Katy! Además, les comento, uno de los aportes de Hiparquía en esta filosofía es la que encarna un concepto de matrimonio y de sexualidad en armonía con la negación de la cultura y el retorno a la naturaleza, exaltada por el cinismo. Si les pareció interesante acerca de estos conceptos, les recomendamos darle una leidita a la corriente filosófica cínica. Con estos bellos descubrimientos de mujeres valientes y sabias, finalizamos el segmento La pluma y la mujer. Bueno, ahora sí, querida audiencia lectora, pasemos al segmento que endulza el alma y que expresa la belleza de la palabra. Es tan corto el tiempo. Pero entre los mil y un versos escritos por los mortales, hay un mundo secreto. Acompáñame a descubrirlo. Hemos llegado a nuestro último segmento, Mil y un versos. Los dejamos con la viva voz de nuestra querida Jess. Resignación. Por Arquíloco. Corazón, corazón, de irremediables penas agitado, álzate, rechaza a los enemigos oponiéndoles el pecho, y en las emboscadas traidoras, sostente con firmeza. Y ni al vencer, demasiado te ufanes, ni vencido, te desplomes a sollozar en casa. En las alegrías, alégrate, y en los pesares, gime sin excesos. Advierte el vaivén del destino humano. Un general alto y bien plantado, orgulloso de sus bucles y barba recortada, no lo quiero. No hay muerto respetable y famoso entre conciudadanos, que andamos los vivos tras el favor del vivo, y siempre toca lo peor al muerto, que nada es ya inesperado, nada por lo que arriesgar un juramento, nada asombroso. Una vez que Zeus, padre de los olímpicos, del mediodía hizo noche y ocultó la luz del brillante sol, sudoroso pavor llegó a los hombres. Todo es creíble y esperable para ellos desde entonces. No se extraña ya al verlo ninguno de vosotros, ni que las fieras muden con los delfines su marina morada, ni que las resonantes olas del mar sean más gratas para ellos que la tierra firme, ni que para estos lo sea el monte cerrado. Sin lugar a dudas, la poesía es de las expresiones más bellas que ha encontrado el ser humano. Ha sido un maravilloso recorrido el de hoy. Espero que nuestra audiencia se haya entretenido tanto como nosotras. Gracias por tu compañía, querida Fer. Me despido hasta la próxima entrega. Bueno, querida audiencia, como Sherezade contó su último relato al rey, nosotros también nos despedimos por hoy, para que vuelvan impacientes el próximo sábado a Constelaciones Literarias por la 940 AM. Hasta la próxima, querida Ale, y hasta la próxima, querida audiencia. Chau, chau. Thank you. Confía siempre en tu espíritu, dominarse aún no lo es todo y una cuestión de actitud. Tu identidad es una, sé fiel a tu piloto, no te conviertas en monstruo para derrotar a otro. No pienses que hayas agotado todas tus opciones, saldrá una luz que diga todavía no abandones. Y es que en esta vida no todo es blanco o negro, me mostraron dos caminos pero hice uno tercero. Porque la vida no tiene piedad con los cobardes, así que reacciona antes que sea demasiado tarde. Mejor vamos al río si sube la marea, si esto es un desafío entonces que así sea. Guíate por tus instintos y ya estás en el juego, recuerda que el valeroso estilo hace aún con miedo. Y aunque pueda doler el tiempo sana si lo intentas, la herida cicatriza y cada segundo cuenta. Es mejor cometer un error en plena andada que paralizarte pa' que al final no hagas nada. Ya que esa cosa nunca mejora por sí sola, atrévete a dar ese paso hasta que las resuelvas todas. Esto es el mundo real donde vives y perteneces. Hay errores que aquí no puedes cometer dos veces. Recuperaré mi honor, es hora de dejar de huir. Si yo decido mi destino y aún es hora de morir. Desata tu ira, libérate de ese odio, decide quién eres para lograr tu testimonio. La libertad se gana, se pelea en cada episodio. Enfréntalo, es hora de combatir a tus demonios. Porque el espíritu de un guerrero nunca flaquea, consigue la victoria cuando quiera y donde sea. La historia no tiene dueño, el futuro es un lienzo en blanco en el cual solo el hecho tiene el poder de pintarlo. Cautela para débiles, riesgo para líderes. Agradezco el miedo pues me hace romper mis límites. Pues no voy a parar, no dejaré de avanzar. Si me tumbas o derribas yo me vuelvo a levantar. El mensaje es para todos aunque no todos lo entiendan. Los héroes nunca mueren, renacen como leyendas. Transforma cada adversidad en una musa. El que gana tiene metas, el que pierde tiene excusas. Párate y pelea solo por ti tu respeto. Levántate otra vez, vamos que yo te reto. Continúa avanzando y que te dé igual el resto. Yo sé que tienes corazón para hacer todo esto. No importa que tan alta esté la cima en su reflejo, hay una voz que dice yo puedo llegar más lejos. No importa que hoy en día esté caído en el asfalto, mi lugar está arriba, ahí en lo más alto. Primero te ignoran, se burlan y te atacan, y es justo después cuando se callan y ganas. Ya que solo hay dos días que no puedes hacer nada, el uno se llama ayer y el otro dice mañana. No dejarte intimidar por los miedos de tu razón, mejor déjate llevar por el sueño en tu corazón, que quiere mostrarte el matiz de tus verdades. La realidad se equivoca, los sueños sí son reales. El mundo necesita soñadores y hacedores, pero sobre todo quien tenga estos dos colores. Soñadores que hacen, quien planea y meta el gol, quien prediga el futuro porque está creándolo. Valora lo que tienes, supera lo que te duele, planifica lo que debes y lucha por lo que quieres. No te desesperes si aún no escuchas el sonido, tú trabaja duro y haz que el éxito haga ruido. No juzgues cada día por la cosecha obtenida, sino por lo que has plantado, la tierra, el agua y semilla. Creer en uno mismo es lo que empuja a que tú sigas el comienzo de un romance que dura toda la vida. Que el fallar tantas veces no te parezca patético, pues esa será la razón principal de tu éxito. Mírale al destino, indica que tú eres su dueño, dile mucho gusto pero ahora voy por mi sueño. Hay sueños que al comienzo parecen imposibles, luego se hacen improbables el rato que lo sigues, hasta que te comprometes con las microactividades y es entonces cuando el sueño pasa a ser inevitable. Ni un capítulo más. Bueno, quizá uno más. Ay, es que la historia está tan interesante. Colorín colorado, este programa ha terminado, pero lo clásico y novedoso del mundo literario te espera cada sábado.